Hola, mi nombre es Jessica, estoy con Miguel Ángel Velázquez Mendoza, coordinador del taller de radio en Cauce Ciudadana. Miguel, buenas tardes. Hola Jessy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, platícanos, ¿qué tiempo llevas como coordinador del taller? Bueno, en sí es coordinador de toda el área de radio. Ya llevo cerca de 3 años coordinándolo. Empecé en el 2009 y bueno, hasta hoy a la fecha sigo desarrollando lo mismo. ¿Qué es Cauce Ciudadano? Bueno, mira, Cauce Ciudadano es una organización civil fundada en el año 2000, la cual tiene como objetivo luchar contra la violencia ejercida por los jóvenes y que se logra en contra de los jóvenes. En este caso, por ejemplo, nosotros trabajamos talleres no solamente en aquí en el centro comunitario, ¿no? Hay talleres en estados como por ejemplo Querétaro o Monterrey, en donde se llevan a cabo algunas jornadas como por ejemplo Equidad del Respeto es la Ruta, la cual es una de las acciones de Cauce emblemáticas en los últimos años. ¿Y de qué manera les ayuda a los chavos el taller de radio? Bueno, mira, en este caso el taller de radio está comprendido no solamente para que los chavos aprendan a hacer radio, lo cual es ya un logro bastante significativo, ¿no? Les enseñamos desde locución, les enseñamos desde producción, les enseñamos operar la consola, editar audio, transmitir radio por internet, hacer guiones, etcétera. No solamente es lo que eso les ayuda, sino a la vez les ayuda, por ejemplo, a desarrollar habilidades como la comunicación, tanto intrapersonal como interpersonal. O sea, no solamente a ellos mismos, de que se conozcan un poco más, sino cómo conocen a las personas que están alrededor de ellos. Por ejemplo, dentro del taller hemos tenido algunas cosas, bueno, algunos chavos, chicas y chicos, en los cuales, por ejemplo, viene el clásico chico reggaetonero que quiere hacer programa de radio, junto con un chico metalero que también quiere hacer programa de radio. Entonces, la diferencia aquí es cómo esos dos chavos pueden juntarse con esos gustos musicales tan diferentes que tienen y desarrollar un solo programa de radio. Aprenden empatía, aprenden muchísimas habilidades más. ¿Cómo se da la difusión del taller? Bueno, la difusión de los talleres se da no solamente a través de, por ejemplo, cuestiones impresas como volantes, carteles, etcétera, ¿no? La principal es a través de boca en boca. O sea, viene un chico, le gusta el taller y se lo replica a los demás chavas y chavos, ¿no? Que conoce. Entre sus amigas, entre sus amigos. De repente llega uno y ya a la siguiente clase llegan tres, lo cual es bastante chido. También tratamos de darle difusión vía redes sociales o vía internet. Sin embargo, pues hemos comprobado que la más grande publicidad es a través de los mismos chavos, de boca en boca. ¿Por dónde se transmiten los programas de radio? Bueno, tenemos una página web que es radiosextomismo.org, la cual sigue remodelación, y tenemos un blog a través del cual estamos transmitiendo, que es radio-stm.blogspot.com. ¿Cómo te pueden contactar las personas que nos están escuchando, si es que se interesarán en el taller? Bueno, tenemos el teléfono de Cauce Ciudadano, que es 55-51-6409, teléfono de casa en el Distrito Federal. Y bueno, pueden llamar ahí, preguntar por los talleres culturales. Hay algunos otros talleres, como es cocina, rap, etcétera, ¿no? Serigrafía, 7, 8 talleres son en total. Y bueno, si se interesan por radio, bueno, simplemente preguntar por Miguel de Radio y con todo el gusto podemos tomar la llamada. Bueno, esta fue una entrevista con el coordinador de Radio STM en Cauce Ciudadano, Miguel Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iska.